RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos, oyentes, residentes, todos sobrevivientes a esta ciudad capital que se llama Caracas, a este nuevo show radial que se llama Librería Sónica. Dura para untar. Está muy seria, ¿no era? Feliz cumpleaños. No. Feliz cumpleaños, chicos, y feliz cumpleaños a mi mamá que también cumpleaños hoy. ¿Cuánto cumple Linda? Lo suficiente como va a tener mucha sabiduría y ganas de seguir viviendo. Qué maravilla, bueno, feliz cumpleaños a Linda en este día tan especial. Nos escuchan tal como es costumbre a través de Radio Caracas Radio 750M en su dial. Radio. En esta red de emisoras que siempre nos escuchan. Radio La Sierra, 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio Maracay, 930M en el Estado Aragua. Primogénita, 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre, y allá es los sábados de 12 a 1 de la tarde. Pero hoy nos están escuchando en vivo en este séptimo aniversario, ya en Tierra de Poetas, porque además hoy vamos a compartir con poetas y narradores, también nos escuchan. En Promesa 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre, en 103.1 FM en Valencia, Municipio Libertador del Estado Carabobo. Y en Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana. Y hoy, bueno, como estamos totalmente en vivo, pueden escucharnos y vernos a través de telenavegante.net, porque allí está el Ustream. Pueden saludar a las cámaras, saluda a las cámaras, Noguera. Ay, Dios mío. Blanca, saluda a las cámaras. Muchachos, voltense allá, saluden. Porque nos están viendo en muchas partes. Y, por supuesto, también pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales en @libreriasónica para el Twitter. También está el Instagram, igual Twitter. Y pueden también escribirnos a nuestro correo electrónico libreriasónica@gmail.com. A ver, Noguera, música y, de hoy. Bueno, hoy abrimos el programa con Voodoo Child en la guitarra y en la voz. Su Majestad Jimi Hendrix, quien llegó al mundo el 27 de noviembre del año 1942. Uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos. Y fíjate, cada vez que colocamos música de Hendrix es imposible no recordar a nuestro amigo poeta César Segovia, quien es un especialista en la música de Jimi Hendrix, tal es así que, bueno, su tesis de pregrado en la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela tenía que ver con la estridencia y la música de Jimi Hendrix, asociada también al tema poético. Y le vamos a pedir a nuestro operador, que sé que está allí haciendo maravillas para contactar a nuestros invitados, que vaya soltando el tips de las efemérides, tal como habíamos comentado. Yo sé que él está corriendo allí. Pero bueno, te felicito, Noguera, porque ya son 7 años haciendo este programa, todos los domingos, parece mentira cómo pasa el tiempo. Torta cortesía, además, de uno de nuestros contadores de la empresa, que parece mentira, las tortas son un buen negocio. Sí. Ya vas a ver cómo quedó esa torta con el séptimo aniversario. No, hoy no vamos a obsequiar pedazos de torta, sino que vamos a obsequiar muchísimos libros completos. Libros completos, no trozos de libros, sino libros completos. ¿Y qué libros tienes por ahí para obsequiar hoy? Bueno, tenemos muchos, y mientras nuestro operador hace su trabajo. Yo acabo de incorporar a todos los volúmenes que tú tenías, los grupitos de libros, unos libros de literatura infantil que bien tuvieron regalarnos para poder donarlos hoy. Ah, vale, ¿y cuáles son esos? Ah, están allí, lo tienes en las manos. A ver, no. El Dragón del Ávila, lo tienes ahí. Léete esto. Bueno, en nuestras efemérides y el calendario de hoy, ¿verdad? desde la semana pasada o los días pasados hasta hoy domingo 30 de noviembre, les comentamos que el 24 de noviembre es la fecha en la cual en 1948, y hay que decirlo, el presidente Rómulo Gallegos es derrocado por un golpe de Estado. El 24 de noviembre del año 1713 nació Laurence Sterne, novelista y humorista británico. También nació en 1826 el escritor italiano, el autor de Pinocho, Carlo Collodi. Falleció en 1870 Isidore Ducasse, conde de Lautremont, poeta uruguayo-francés. ¿Tú leíste Los Cantos de Maldolor? Yes. Eso es una maravilla, es un libro cabilla. ¿Y nuestros invitados leyeron también eso? Esa es lectura obligatoria cuando empiezas tu primer taller de poesía. Así es. El 25 de noviembre falleció en 1950 Johannes Wilhelm Jensen, escritor danés, premio Nobel de Literatura del año 1944. Y en el año 1970 falleció el 25 de noviembre Yuki Mishima, escritor japonés. Bueno, uno de mis favoritos además es Secretos de una Máscara o Confesiones de una Máscara, es uno de sus libros más recordados. El 26 de noviembre nació en 1856, otra lectura obligatoria para todos aquellos que pasamos por la Escuela de Letras, nació Ferdinand de Saussure, lingüista suizo. También este día le queremos dar un feliz cumpleaños a los compañeros Carlos Feo y Giner García, narrador y comentarista respectivamente del circuito radiofónico de Los Navegantes del Magallanes. Déjame decirte que se portaron bien ese día, estuve conversando con ellos y usualmente, como además cumplen año el mismo día, suelen emparrandarse, pero se están poniendo serios, ¿no? Están cumpliendo años y entonces se la tomaron con mucha calma. El 27 de noviembre nació en 1865 José Asunción Silva, poeta colombiano. Y en el año 1891, el escritor español Pedro Salinas. Vamos a saltar un poquito, Noguera, para comentarles que el 27 de noviembre también falleció en 1983 el escritor uruguayo Ángel Rama. 28 de noviembre, nació en el año 1907 el escritor italiano Alberto Moravia. Así es, y también nació Claude Lévi-Strauss, antropólogo y lingüista belga francés. 30 de noviembre de 1921, nació Elizabeth Schön, poeta, dramaturga y ensayista venezolana. Así es, tal día como hoy, falleció en 1900 el escritor irlandés Oscar Wilde. Y en el año 1935, el poeta y ensayista portugués Fernando Pessoa. Bueno, y con esto... No le damos la bienvenida a Kira, que acaba de llegar luego de esa anécdota tan chévere que bueno, nos vamos va a pedirle contar. A Kira que se incorpore a este selecto grupo de invitados. Y bueno, hoy estamos celebrando, Noguera, nuestro séptimo aniversario. Son 7 años tratando de llevarle lo mejor de la literatura a todos los que nos escuchan a nivel nacional, también en las redes sociales, por la página web que nos escuchan también en otros países. Y bueno, hoy comenzamos desde ya con nuestros concursos, pues, y en vivo. El primero será a través de nuestra mensajería de texto, es decir, a través del 3456. Envía la palabra libro, seguido de tu nombre y el número de cédula al 3456. El costo del mensaje es un bolívar fuerte, más básico, más IVA. ¿Qué libros se van a ganar a través de la mensajería de texto? Bueno, unos cuantos libros y los menciono. Martinica Round Trip de Mauricio Vélez, Así en la vida como en los libros de Sahel Ibáñez, Breves y bravos del maestro Luis Barrera Linares, Maneras de irse del poeta que tengo aquí sentado a mi izquierda, Ricardo Ramírez Requena, y Nos comimos la luz de María Isoliet Iglesias. Y a ese combo le acabamos de agregar... ¿Cuál más? El dragón del Ávila. Así es. Y ya tenemos en línea a nuestra invitada de hoy. Tenemos en línea a la poeta, editora Carmen Verde. Bienvenida, Carmen. Hola, bueno, hola. Hola, Carmen, ¿me escuchas? Buenas tardes, Elizabeth. Qué chévere Elizabeth. Tenerte por teléfono en este día de cumpleaños de Librería Sónica y sobre todo para hablar de una persona a quien admiramos muchísimo, la poeta, dramaturga y ensayista Elizabeth Schön. Muchas gracias, Jason, y a ti, Elizabeth, por este programa tan hermoso que durante 7 años nos han estado acompañando. La librería Sónica es una gran difusora de lo que es la poesía venezolana. Así que muchísimas felicitaciones y mucho éxito y un destino largo para este programa de ustedes. Amén. Y gracias a ti por también estar junto con nosotros durante estos 7 años con tus libros, con tus poemas y hoy con esta semblanza que vas a hacer de Elizabeth Schön. Sí, mira, de verdad que estoy muy agradecido a ustedes que me hayan llamado porque... La poeta Elizabeth Schön, muy especial para mí, para la editorial Eclexidra, una gran poeta venezolana. Bueno, hoy estamos recordando el natalicio de su nacimiento, un 30 de noviembre de 1921, pero además la editorial Eclexidra le publicó a ella La granja bella de la casa en el año 2003, a propósito de el homenaje que le hizo la Semana Internacional de la Poesía de Caracas en ese julio del 2003. Pero bueno, como recordando Elizabeth, que además de poeta, dramaturga, ensayista venezolana, sus obras han sido representadas en muchos espacios del teatro, casada con Alfredo Cortina, también un gran libretista y publicista e inventor. Bueno, Elizabeth Chong, además de ser una gran poeta, ella obtuvo el Premio Municipal de Poesía en el año 71, en el año 1994 le otorgaron el Premio Nacional de Literatura. Una poeta que abría las puertas de su casa allí en Los Rosales, una casa bellísima donde siempre fui a visitarla, a todos los jóvenes, a todos los poetas que quisieran acercarse a ella. Muy amiga del poeta Alfredo Silvestrada, con unos poemarios preciosos como La Gruta Venidera, Incendio Esparcimiento, Ropaje de Ceniza, La Flor, El Barco, El Alma. Un texto que se ha leído también muchísimo, El Agüero, La Cesta y el Mar, Ráfaga del Establo, Visiones Extraordinarias. Yo pienso que, bueno, hablar de Elizabeth Chen nos lleva todo un día, ¿no? Toda una semana, todo un año. Realmente me emociona muchísimo porque es una poeta que en los últimos años de su vida la tuve muy cercana, no solamente porque trabajé en la Semana de la Poesía organizando el homenaje que se le hizo en el 2003, sino, como te decía, una poeta que de alguna manera siempre estuvo muy cerca de los jóvenes. Mi primer poemario, Cuira, que yo se lo mostré a ella y ella me dio fuerza para que lo publicara. Entonces, yo creo que es una poeta que hay que leer, releer y sobre todo acercarse a ella, a esa fortaleza que siempre tuvo, a ese espíritu tan juvenil y esa belleza que siempre le puso sus palabras, a su acercamiento con la literatura, con la poesía venezolana. Carmen. Ay, muchas gracias, Carmen. Uh-huh. Hablar de Elizabeth, como tú bien lo habías dicho, se lleva días. Mucho rato, porque además profundizar, conectar, leer su obra es un trabajo placentero que te llevaría muchísimo tiempo. Te agradecemos que hayas estado con nosotros hoy en el aniversario de Librería Sónica y, como siempre, esta casa tiene las puertas abiertas para ti, tu editorial. Leer esos tres versos de Elizabeth, no sé si puedo hacerlo. Si son tres, sí. Andar con la mirada. Un poema corto, andar con la mirada. Andar con la mirada atenta, poseyendo la densidad del mundo, la intimidad del follaje. En cada pupila, en cada penumbra, se vierte lo que anhelamos, porque nunca la luz es otra, ni la oscuridad distinta. Elizabeth Chen. Muchísimas gracias, un gran abrazo a todos y felicidades. Muchas gracias, Carmen. Bueno, y antes de ir al corte, también queremos enviarle saludos a toda la gente en Ciudad Guayana que nos escucha a través de Eléctrica 97.7 FM. También está en sintonía el poeta Francisco Arévalo, quien estuvo en el marco del pasado Festival del Libro en Altamira. Y un saludo muy especial a Reinaldo Ramos, quien cedió su espacio, Lo Nuestro es Oriente, para dar paso a este aniversario de Librería Sónica, y a toda aquella gente que nos apoya en el sur del país, y sobre todo al director de la emisora de Radio Eléctrica, Carlos Gómez Acero. Y dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario aquí en Librería Sónica, literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Cierra los ojos y con suavidad deja descansar tu cabeza hacia atrás. Deja que el sueño sea dueño de ti. Cuando la noche con lentitud cuidadosamente apague la luz. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para usted. Escuchando Canción para ti. ¿Para mí? Sí, señor. Muchas gracias. En la voz de su propio compositor, Frank Quintero, quien el 27 de noviembre cumplió 62 años. Uno de los grandes clásicos de Frank Quintero, esta hermosa canción que más de una y uno habrá enamorado por allí. Así es. Y ahora sí, vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados en el día de hoy. Mientras Ignacio sale corriendo, llega. Y a ver, Ignacio. Entrevista. En Librería Sónica. Bueno, para nosotros es todo un gusto tener en nuestros estudios a dos estupendos poetas y un joven narrador. Lo del joven narrador es un piropo, sépase. Y me refiero a la poeta Kira Cariakin, que viene hoy a presentarnos y a hablarnos de En medio del blanco, un maravilloso poemario. También está Hensley Rand, quien viene a presentarnos su más reciente publicación, Dinero Fácil, de la mano de Libros del Fuego, esa joven editorial que está regentada por los amigos Ronnie Casares, Alberto y una parranda de muchachos estupendos. ¿Y qué más? Y Ricardo Ramírez Requena. Casi nada. Con un estupendo poemario, Maneras de Irse, de Ígneo. Así es. ¿Y entonces? Además, qué chévere, porque tenemos tres apuestas editoriales bien recientes, muy, muy nuevas, que además nos hacen sentir muy orgullosos de todo este ímpetu de emprendimiento editorial, y que Oscar Todman, si bien es una editorial que tiene mucho tiempo, está apostando ahora por el espacio poético, y eso pues es para darles un gran aplauso. Bienvenidos los tres, bienvenida Blanca, que también está aquí de acompañante de, en este aniversario. Gracias. La palabra primero para las damas, para las chicas. A Jason le acaban de dejar el oído, pero perforado hasta la pituitaria. Ahí. A ver, vamos a ponernos serios. Esas son las cosas del programa en vivo, ¿eh? Sí, porque además hay una anécdota muy rica en vivo, hoy de aniversario, con Kira Cariakin, porque llegando acá la pararon los pacos. En vez de manera de irse, es maneras de llegar. Así es, pero llegaste, Kira. Llegué, gracias a Dios. Bueno, y gracias a... Al final, la solidaridad, tengo que decirlo, al policía, que fue muy comprensivo conmigo, que me puse como un fosforito y... ¿En serio? Y desgraciadamente, sí, tengo ese problema de carácter y, bueno, me disculpé, etcétera, y gracias a eso pude llegar. Si no, estaría ahorita con el carro. Fíjate que no te imagino así, no te imagino así caliente, ¿no? Ay, mi amor. El ruso. Así es. Pero bueno, vamos a entrar en ruso. No, pero vamos a entrar en materia porque la mañana se lo da súper rápido, porque además estamos pasando súper bien, ¿no? A ver, ¿cómo nace la idea de En medio del blanco? Este maravilloso poemario que además ya está distribuido, entiendo yo, en toda la capital, en todo el país, y que está bajo el sello editorial Oscar Todman Editores. Cuéntanos de él, Kira. Bueno, como todo poemario es un proceso, ¿no? Uno va escribiendo y uno va construyendo el poemario poco a poco y los textos se van insertando ellos solos. Hay otros que sencillamente no entran, no logran insertarse y uno los guarda para después. Y es un poemario que me tomó quizás 5 años o 4 años escribirlo. Textos que fueron naciendo del proceso de haber retornado al país hace, ya van a ser, ¿cuánto? Wow, 6 años. ¿Estuviste en África, fue? En África y en Bangladesh. Y en Bangladesh, correcto. Recuerdo esas fotos, además, estupendas fotos. Sí, entonces, bueno, y digamos el proceso de retorno fue complicado porque yo, digamos, antes de irme, pues estaba muy insertada en el medio cultural y hacía mucho trabajo, y al llegar pues me encuentro con casi 2 generaciones nuevas de gente que están haciendo cosas que no me conocen, que yo no conozco, que entonces ubicarme e insertarme de nuevo fue un poco complicado, y tampoco estaba totalmente llegada, o sea, totalmente asentada, porque volví a irme, volví a regresar, o sea... Sí, claro. Y en ese proceso, pues, era como eso, reencontrar los afectos, saber los afectos nuevos, si eran nuevos o no eran. Y bueno, también tiene que ver con una de las razones por las cuales regresé, que era tratar de realizar la maternidad, que bueno, que no se logró, pero... Tiene algo de eso. Tiene mucho de eso. De hecho, yo te voy a pedir que vayas escogiendo un poemario para que nos obsequies la lectura mientras yo leo atrevidamente uno de mis favoritos y después le doy la palabra a Ricardo Ramírez, ¿no? Este poema dice: yazgo desnuda, me cubre una bata ligera, etérea a los sentidos, el cuerpo me aprisiona, El doctor ausculta, interviene, trastea con instrumentos temibles, la entraña indefensa, padezco anegada, indolor. Este cuerpo frío pudiera ser el de una res en manos del carnicero, el de una mujer cualquiera en manos del inquisidor medieval. He extraviado mi sangre, agotado plegarias, el alma en fuga abandona la materia concreta de mi humanidad. Eso es una maravilla. Ay, gracias. Escoge uno. Bienvenido, Ricardo. ¿Qué más, chamo? Todo fino. Escoge uno es para Ricardo. Bien. Así, lo uno. Dale, Ricardo. No, dale, Ricardo, bienvenido. Ricardo, tiene un poemario bellísimo que se llama Maneras de irse, publicado por Ignio, y en una colección que se llama Ciudades Insomnes. Maneras de irse es el título del libro y también es el título de uno de los poemas que componen este libro, que no solamente habla de esas despedidas físicas, sino también de las despedidas intangibles, las despedidas espirituales, las despedidas que no se ven, exacto, pero te llevan encima. Así es. Bienvenido, Ricardo. Bien, bien. Sí, así es lo que dice Lin Sabel. Maneras de irse habla de las diferentes formas de despedidas que nos acompañan en la vida, uh-huh, y que aunque te despidas, te van acompañando en el transcurrir, ¿no? Entonces, por supuesto, las centrales son aquellas en donde participa la muerte, pero están las despedidas amorosas, las amistades, y yo utilizo ciertos referentes literarios para enmarcar un poco esas despedidas, ¿no? Por ejemplo, el caso de Eugenio Montejo está, uh-huh, está presente en un poema como Tahuaralia y en las postales diferentes referencias literarias, ¿no? Sin duda. Porque me parece que son referencias arquetípicas de la literatura y que permanecen en el tiempo. O sea, siguen significando una cantidad de cosas. Entonces, trato como que de actualizarlas en un contexto criollo, ¿verdad?, venezolano, y manejarlo un poco de esa manera. Qué bueno eso. De hecho, fíjate que yo, uno de los libros que yo tengo más subrayados es el tuyo, el de Kira y el de César Segovia, Próximo Tren. Próximo Tren. Y además pasa una cosa, Jason, que están muy vinculados con tu propio hacer poético, sí, reciente. Así es. El de César, el de Kira, el poema que acabas de escoger está absolutamente vinculado, uh-huh, con tu libro. Son libros que dialogan entre sí. Yo se lo comenté, de hecho, a César, le iba a comentar a Kira en el Jamming Poético. Además, Kira es organizadora de ese estupendo evento que se llama Jamming Poético. Yo estuve huyendo por 3 años, Kira lo sabe. Sí, Kira me invitaba, y yo me hacía el museo, me hacía el loco. Y yo quiero ir ahora y dentro no puedo porque me coincide precisamente, ajá, con otras actividades el domingo en la mañana. Así es. Entonces, como Kira ya seguramente escogió el poema que nos va a leer, yo leo, cito brevemente, unos versos de Ricardo, mientras también Ricardo hace lo propio de escoger. El mar que tus ojos ven, reviente en olas en el mío. Solo se escuchan anuncios de profetas. La sombra que nos cierne no es la sombra que acompaña por los bares, ni en los pliegues de otra piel callada y transpirada. Ricardo Ramírez, deberíamos hacer aquí un mini jamming, ¿verdad? Claro. Bueno, te voy a responder, mira, ¿sí?, te voy a responder con otro verso de Maneras de Irse, de Ricardo, que pues dice: a ver. Tanto apuro y nadie quiere irse de verdad. Dice. Bueno, así es. Y yo les voy, adelante, a contestar con otro. Responda, poeta. Luego de comprobar las ataduras, de consolidarlas, escapo. Mis huidas no esquivan nada, ni me alejan. Huyo por adicción y por ello, sin resistencia, regreso siempre. Una belleza. ¿Y qué le responde el poeta Ricardo Ramírez Requena? ¿Qué tiene por allí? Las amigas de mi madre se han ido muriendo. Primero fue Yolanda, de carne firme y silencio. Luego vinieron la abuela Riaza, quien le vio el culo a todo el cafetal de tantos años poniendo inyecciones. Elvira, su alegría y su cigarrillo perpetuo. Beatriz, a quien no le tocaba realmente, pero decidió irse. Y al final Elena, impuntual. Todas se han ido muriendo. ¿Quién les habrá dicho que podían morirse así, como pidiendo permiso? Hay maneras de irse y cada una ha respetado el pacto que las une. Hay un orden de las cosas y mi madre lo ha entendido en su silencio. Esa es una belleza. Preciosísimo. Y ahora fíjate, de Dinero Fácil, de Hensley Rand Solórzano, a quien le damos la bienvenida ahora. Hola, muchachos. Y aunque no es poesía, le voy a responder con esto. A ver, responde. Descansar en paz era hacerse el cuerdo, pero a lo loco. Bienvenido, bueno, Hensley. Gracias, ¿cómo están, muchachos? No, muy bien. Tú sabes que hay una anécdota muy simpática con Hensley y tú sabes que yo no me lo voy, yo lo voy a decir al aire para que todo el mundo se entere. Yo dila, lo digo dila. Por el Facebook, uno lo invita. Dispárate. Y viene y me dice, ah, Jason, mucho gusto. Entonces yo le respondí con un improperio que no pienso decir porque es horario todo usuario. Bueno, le puedes y, yo le dije, mira, chico, ¿cómo que mucho gusto? Si tú viniste hace como 4 años acá, sí, es que yo fui hace 4 años, pero yo me acuerdo, es del INSABE. Y yo sabiamente le dije, yo hubiese hecho lo mismo. Además, es mejor recordarse de Elizabeth, una linda chica de buen ver. Mira, se puso roja. Es una cosa, animal. ¿Sabes? Exactamente. Yo todos los días digo que a nosotros nos olvida que los seres humanos pertenecemos al reino animal. Uh-huh. No estamos por encima de eso. Somos animales. ¿Cómo nace? Perdón, Jason. No, vale, tranquilo. Es que yo te entiendo. Cuando tú me dijiste, es que yo me acuerdo de Elizabeth, yo también hubiese hecho lo mismo. Elizabeth es más bonita, sin duda. O sea, eso está claro. Eso está claro. Pero bueno, te pregunto, para los amigos que nos están escuchando en este momento, estamos conversando con Hensley Rand, quien nos presenta Dinero Fácil. ¿Cómo nace la idea de estos relatos Dinero Fácil? Pues, ahorita veo que hay un vaso comunicante con Kira, y es que yo estaba viviendo en el exterior, en la Guyana Francesa, y vivía en la selva, en un bungalow, en la jungla, en una casa de madera, al frente de un río, y... yo soy cantautor y me llevé mi guitarra clásica. Chami, ¿cómo no te trajiste la guitarra? Yo no sabía eso. Hubiese sido un tubazo. Hacemos aniversario parte 2. Parte del Jammy Poético. Exacto. Sí, bueno, vamos a organizar algo de eso con guitarra incluida. Claro. Me anoto en esa. Ok, compromiso ya. Okay, exacto. Chévere. Bueno, y ahí hace un calor como de 40 grados y se partió el puente de la guitarra. No podía sonar, pero en mi cabeza yo oía esto que quería salir y... Tenía mi computadora y empecé a escribir y salieron de un tirón unos 5 cuentos de Dinero Fácil. Ok. ¿Cuál fue el primero que salió? Exacto. De Ahora en Adelante, que es un el cuento... El de los amigos... Sí. Pana, Contra Viento y Marea. Exacto. Es un cuento de dos hermanos que juegan básquetbol y, bueno, ven la vida a través de la batalla, que es un juego de básquetbol. Y adoptan un tercer adoptan amigo. Un tercer hermano. Mm-hmm. Y bueno, por ahí se va el cuento, no puedo contarlo. Pero sí, se dio este rapto en el cual salieron estos personajes, varios de esos cuentos, y era una forma también de quizá, no sé, de mi cabeza de dibujar mi propio mapa de Venezuela, pues. Fíjate que hay una cosa bien chévere de Dinero Fácil, que es que en la coloquialidad del lenguaje, lograste insertarla de una manera que la literalizas. Uy. Entonces conviertes en literario un lenguaje que es el lenguaje de la calle, el lenguaje del barrio, el lenguaje de la cañada, el lenguaje de la vereda. Sí. Y cuando lo estás leyendo sabes que es así, habla el personaje. Te golpea un poco a mí personalmente como lector, te hace ¡ay, Dios mío, qué palabrota! Pero cuando sigues la lectura tú dices, es que así tenía que hablar, si no, no te lo crees. Claro. Y esa construcción además te hace sentir durante cada uno de los relatos con los distintos personajes que el punto de quiebre de cada uno de ellos está flor de piel, están de toque. Es un gran piropo, gracias, Lizabel. Bueno, y te vas piropeado. Ay, qué chévere. Piropos van y piropos vienen, caramba. Eso es lo bueno de los cumpleaños, que todo el mundo está ese ánimo. Oye, festivo. Feliz cumpleaños, quiero decirles yo. Mira, claro. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Y como estamos de cumpleaños precisamente, hoy estamos haciendo otro concurso a través del 482-1392. La primera persona que nos llame al 482-1392 y responda, a ver, ¿quién ha sido el único venezolano en recibir el premio Phil de Literatura en Lenguas Romances? Eso fue en el año 2009. Eso está papita, ¿no? Yo sé usted quién no. Es, yo ninguno, sé quién es. No. Ninguno de ustedes. Yo sé quién no, fue. No. 482-1392. La primera persona que responda, ¿quién fue ese venezolano, el único venezolano en recibir el premio Phil de Literatura en Lenguas Romances? Eso fue en el año 2009. Se ganan los libros Happening de Gustavo Valle, Días de Novenario de Inés Muñoz Aguirre, Sin Partida de Yacimiento de Luis Barrera Linares, Individuos o Masa de Luis Alfonso Herrera y Juez en el Invierno del caro amigo Jorge Gómez Jiménez. Del teléfono 482-1392. 9-2. Y en ese podcast se va coleado el viaje de Emma, de Xiomara Urbáez. Ah, Xiomara Urbáez, gran amiga de esta casa, autora también de, ¿cómo se llama? Catalina de Miranda. Exactamente. Bueno, ya saben, 0212-482-1392. ¿Quién ha sido el único venezolano en recibir el premio Phil de Literatura en Lenguas Romances? Fue en el año 2009. En el año 2009. Y dicho eso, vamos a hacer nuestro segundo corte publicitario aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Radio Caracas Radio, 750 AM. Porque lo bueno une. En RCR Deportes, la fuerza del buque azul no se detiene. Todos los lunes, Carlito Feo se coloca al mando para traerles el más completo resumen sobre el equipo campeón en La Hora Magallanera. Entrevistas, hazañas, jugadores, logros, estadísticas. Todo lo que nuestros fanáticos deben saber sobre la nave turca y que ningún contrario debe perderse. La Hora Magallanera con el capitán Carlitos Feo, acompañado por una tripulación de primera. La Hora Magallanera, todos los lunes a las 7 de la noche, solo por RCR Deportes, circuito oficial de los navegantes del Magallanes. ¡Campeones por siempre! ¿Qué tal, amigos? Les habla Julio Borges. Todos los lunes estaré contigo por RCR 750 AM. Acompáñame de 1 a 2 de la tarde. Contigo, Julio Borges. Todos los lunes, contigo. Moderado por Janet Moreno. Contigo, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Que será tu corazón y el mío. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. El 27 de noviembre fallece en el año 1992 Daniel Santos, cantante puertorriqueño de fuerte arraigo musical en todo el Caribe y sobre todo en Venezuela, que además no fue la excepción. Hay un libro maravilloso que yo les recomiendo de Luis Rafael Sánchez que se llama Entre el oro y la carne, que es el mismo que escribió precisamente La guaracha del Macho Camacho. Dos gardenias para ti es lo que suena al fondo. Tema compuesto además por, si mal no recuerdo, corrígeme, Noguera, con tu mente brillante, Isolina Carrillo, que era cubana. Era cubana, ¿cierto? Pues la verdad que no recuerdo la nacionalidad. Sí, era cubana. Uno de los temas que más me gusta de Daniel Santos. No voy a cantar porque si no huye la audiencia. No, pero pues yo no he visto a Linda. No, ni la quiero ver ahorita. No, yo sí la quiero ver porque está cumpliendo años y no la he visto. Bueno, ya la vas a ver, le ya su pedazo de torta. Bien, continuamos en compañía de Kira Kariakin, quien está enfocando el celular. Hensley Rang, autor de Dinero Fácil. Y Ricardo Ramírez Requena, Maneras de Irse. Hensley, ¿tienes algo que leernos allí? ¿Ya escogiste? Regálanos algo que puedas leer en horario todo usuario, por favor. Ok. Adelante. El de la prueba de sonido. Ese. Voy a escoger un poquito más adelante que hay del relato portento. Sale un personaje que, por cierto, se acaba de ganar un Grammy. Y es un ingeniero de sonido, Germán Landaeta. Ok. Todo un señor. Y yo le puse la Rale. Porque en este cuento se entremezcla un poco la historia con ficción. Ok, adelante. Entonces dice... 1993. Este es un grupo que está grabando en un estudio. 1993. Por medio del Arralde, productor de Bátelo, tercer y último fonograma que nunca salió a la venta, grabamos un tema con La Scala Rudy. Genio, le decían por aquí en todas partes, y brillante más allá en Latinoamérica completa. Mas aquí entre nos, en honor a la verdad, a Dani y a mí nos pareció el gran mariposón al atardecer del siglo, el más grande sobre la faz del país, por lo mínimo. Dame sol, le dijo a un esclavo de pellejo más ahumado que el mío, quien peló un dedo y lo metió en el teclado. Sol, cantó Rudy, es mi tonalidad sincera. Qué bueno eso, qué bueno eso. Además que se demuestra, obviamente, que también eres músico, ¿no? Sí. Sí, ese relato en particular. Vamos a darle la bienvenida porque creo que tenemos en línea a un gran amigo de esta casa y mejor librero, el señor Jesús Santana. Bienvenido, Jesús. Buenos días, feliz cumpleaños. Caramba, gracias, muchas gracias, Jesús, querido, días. Estimado, gracias por tu llamada. Saludos a ti, Jason, o ajá, Jason, ajá. Depende de quien lo diga o del grado de amistad, creo. Bueno, y depende también de quien lo escriba. Y depende de quien lo escriba, yo también, Elizabeth. Gracias, mi amor. Bueno, si ves bueno, a Elizabeth, mira, no lo crees, tiene 7 años y se ve grandecita. 7 años y no es fácil. Y no es fácil, se dice fácil, pero créeme que no lo es, Jesús. A ver, cuéntanos, Jesús. Mira, librería Estudio La Castellana, debido al magno evento de los 7 años de librería Sónica, quiere regalarle a los oyentes. A ver, ¿qué vas a obsequiar? Un libro. ¿Cuál? Un libro bien una edición bien linda que editó Alianza, del extranjero, de Albert Camus. ¡Ay, qué belleza! Ilustraciones del argentino José Muñoz. No, tú tampoco puedes ya. Repite los libros que vas a obsequiar, Jesús. Un solo libro, es un libro que es una belleza, tapadura, es bien grande. El de Camus. Casi que 2 kilos. El extranjero, de Albert Camus. Ok. Editorial Alianza, con ilustraciones del argentino José Muñoz. Ok. Es una belleza de libro. El ganador tiene que retirarlo en horario de oficina por Librería Estudios La Castellana. Ok, ¿en qué horario, Jesús? En horario de oficina. Exacto, de 8 a 12 y de 2 a 4 o algo así. Algo así, sí. Algo así. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿A través de una pregunta? A través de una pregunta que tú la vas a hacer. Ah, bueno, yo voy a hacer la pregunta. Se me ocurre que la persona que responda la siguiente pregunta se va a llevar El extranjero, de Albert Camus, y lo va a retirar por la librería Estudios de lunes a viernes, y ella pregunta por su majestad Jesús Santana. ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién fue el más reciente premio Nobel de Literatura, año 2014? La pista, bueno, francés. Ya. Francés, o sea, el más reciente ganador del premio Nobel de Literatura. ¿Y cuál fue su más reciente publicación? Entonces, la persona que llame al 482-1392, es más, ni siquiera digan qué libro publicó, cuál fue el último libro. Llame al 482-1392 y responda quién es el más reciente ganador del Premio Nobel de Literatura año 2014. Caramba, Jesús, te votaste con ese libro. Bueno, muchísimas gracias en nombre del programa y en nombre del oyente que se lo gane, que va a estar saltando en un pie. Así es. El momento lo vale. No, y te agradezco mucho la gentileza, Jesús. Saludos a ti, a tu señora madre, a tu señora esposa, al perro, al gato y a todos los que están allí contigo. Bueno, todo lo mejor para ustedes y que esos 7 años se multipliquen 10 veces más. Amén. Gracias, Jesús. Un abrazo. Chao. Bueno, ya lo saben, 482-1392, y usted responda a la pregunta. ¿Quién es el más reciente premio Nobel de Literatura? Año 2014. Ya di la pista, es francés, y el quien ya me responda se va a ganar El extranjero, de Albert Camus, y lo va a retirar por la librería Estudios de La Castellana. Entonces, seguimos compartiendo aquí. ¿Tú quieres participar? Esa sí, es la cosa. Sí, yo me sé la respuesta. Tú te la sabes, yo sé. Y Ricardo. Sí, y me sabía la otra. Y Kira, con su cuento. A ver, vamos ahora en sentido inverso. Ricardo, ¿cómo fue el proceso de edición con Ignio? ¿Cómo te trataron los muchachos de Ignio? Bueno, a mí me trataron maravillosamente. Siguen haciéndolo. Bueno, este es un libro que fue finalista del primer premio Eugenio Montejo de poesía, uh-huh. Un premio que ganó el maestro Luis Moreno Villamediana. Entonces ya con uno ser finalista, uno se siente satisfecho. Se siente feliz. Así es, así es. Y hubo un retraso editorial y a la hora de poderlo publicar, y apareció la gente de Ignio, que quería inaugurar una colección de poesía, uh-huh, que es Ciudades Insomnes, que mi libro lo inaugura, y en verdad el proceso de edición fue 2 meses. O sea, fue un qué proceso bueno. Muy rápido, muy veloz, muy eficiente, y en ese sentido yo me he sentido muy acompañado. Qué bueno. Tanto Álvaro como John Manuel, que dirige la colección Ciudades Insomnes y es autor de la editorial, son personas estupendas, uh-huh, muy, muy abiertas a cualquier sugerencia, a cualquier planteamiento. Entonces, en ese sentido, Yo me siento muy contento y no puedo dejar de recomendar la editorial. No, y además el libro también está ya distribuido para aquella persona que no tenga suerte en ganárselo a través de nuestra mensajería de texto, porque se va a ganar un pool de libros, incluyendo el de Ricardo Ramírez Requenas, a través del 3456. A ver, ¿a quién tenemos en línea? Bienvenido, su nombre. Buenas tardes, es Boris Carneluti, ¿cómo están? Boris Carneluti, amigo Carneluti, bienvenido, gracias por tu llamada. Gracias, Jason, ¿cómo está, Elizabeth? ¿Cómo están ustedes? Chévere, gracias, mi amor. A ver, Boris, ¿qué nos vas a responder? ¿Cuál pregunta nos vas a responder? Tengo las dos respuestas, Patrick Modiano y Rafael Cárdenas, o sea, las dos preguntas que ustedes hicieron. Bueno, entonces vamos a hacer algo, no es Cárdenas. Ajá. No, no es Cárdenas. Es Cadenas. Es... A Cadenas, perdón. Ah, pero ya se diste la respuesta para el próximo. Claro, claro, se me chirro por rompido, pues. Pero totalmente, pero entonces, ¿cómo hacemos, Noguera, con Carneluti? Bueno, le damos uno solo, porque Cárdenas no es, hay que ser justo. Ah, exactamente. Ay, Dios mío. Bueno, pero te vas a llevar una joya, porque ese libro de colección que estaba obsequiando Librería Estudios, es un libro, además, que tiene unas ilustraciones bellísimas. De hecho, yo quiero hacer trampa. Yo no sé si darte ese libro. Bueno. No vale, te lo vas a ganar, te lo ganaste, Boris. Hablar, podemos compartirlo. No, tranquilo, tranquilo, te lo ganaste, te ganaste El extranjero de Albert Camus. Tienes que retirarlo a partir de mañana en el horario de oficina, es decir, de lunes a viernes de 8 a 12 y de 2 a 4 de la tarde. Y allá preguntas por Jesús Santana, quien seguramente sigue escuchándonos y ya sabe que el ganador del libro fue Boris Carneluti. Así que te felicito, Boris, y gracias por tu llamada. Ya, pues. Feliz día. Feliz día. Bueno, seguimos compartiendo. Cónchale, ya se ganaron el libro. Ya se lo ganaron. Yo quiero hacer trampa, ¿no? Rápido. Eso es un librazo. A ver, ahora gracias, vamos con Hensley. ¿Qué tal el proceso de edición de Dinero Fácil? ¿Cómo te trató Alberto, Rodney? ¿El libro está distribuido ya? Sí, vale. Mira, Alberto Sáez y Rodney Casares, de parte de Libros del Fuego, la verdad que hacen un trabajo loable. Han llevado el libro a todas partes. ¿Puedo decir las librerías donde están? Claro, sí, ¿dónde están? ¿Dónde están? Están en Tecniciencia. Dígalo. En todo el país. Y en las librerías, mis librerías hipster favoritas de Caracas. ¿Qué son? El Buscón. Ajá. Lugar Común. Ajá. Alejandría 1, 2 y 3. Muy bien. También está en Sopa de Letras. También está en Sopa de Letras. Oye, qué bueno. Ah, bueno, te tuvieron, pues. Creo que lo vi en Sopa de Letras. Mira, ayer que pasé por como ahí. Diría mi hijo, para que sea serio. No, bueno, me parece bueno. Haberlo visto ayer en Sopa de Letras. En Cálatos también. También está en Cálatos. Es otra de mis favoritas. Sin duda. Y han hecho un gran trabajo, pues, llevando el libro a todas partes. El momento de contacto con ellos fue como mágico, porque yo fui a la librería donde trabaja Rodney a buscar un libro para un trabajo. Una crónica que no me gustaba, además. Y no me la pagaron al fin. Entonces, peor todavía. Y entonces yo iba a buscar ese libro, a investigar y tal. Y Rodney me llama aparte y me dice, ven acá, que estoy con Alberto. Y ahí me dijeron, mira, necesitamos un libro de cuentos. ¿Lo tienes? Sí, aquí está. Henley, permíteme un minuto porque tenemos en línea a alguien que está participando a través de nuestros concursos. ¿Quién nos llama? Su nombre, por favor. Elvia Castrillón. Elvia Castrillón, a ver, ¿y cuál es la respuesta? ¿Qué es lo que usted se va a ganar a través? La respuesta Rafael Cadenas. Eso se la dije al joven cuando me atendió originalmente, antes de que el primero que llamó, que no dijo la respuesta correcta, la dijera. Así pues es. Te tocaba, ¿ves? Al César lo que es del César, como decía mi abuela, lo que es del cura va para la iglesia. Así es. A ver, y entonces... Claro, lo que pasa es que ustedes hicieron mal en corregir al aire... Es correcto. Si él no acertó, no debieron haber dicho el nombre. Tiene toda la razón, tiene toda la razón. Yo estoy de acuerdo con usted. ¿Y qué libro se ganó, Noguera? Ya se me olvidó con tantos libros que estamos obsequiando aquí. Pues este tiene Rueda Libre. Ajá. Échale Pichón a la Vida. Ajá. El Testigo. Ajá. Jezabel. ¿Jezabel de quién? De Eduardo Sánchez Rogel. Ajá. Contracorriente, Dinero Fácil. Y tiene, además... El viaje de Enma. El viaje de Enma también. Bueno, ¿cuál es su nombre? Discúlpenos, repite su nombre, por favor. Elvia Castrillón. Entonces, bueno, se ganó 6 libros. Lo repito brevemente para que lo pase retirando a partir de mañana en el horario oficina. Puede preguntar por mí directamente, Jason Maldonado. Se ganó Échale Pichón a la Vida de Johan Puyas Guillén, El Testigo de Milcor Acevedo, Jezabel de Eduardo Sánchez Rugeles. Contracorriente de Luis Alejandro Contreras, Dinero Fácil de Hensley Rand y El Viaje de Enma de Xiomara Urbáez. Muchísimas gracias por participar. Hasta luego. Feliz domingo. Libros, libros y libros. Mira, por ahí está Samuel. Samuel, ¿quieres pasar por acá a conversar un ratico? No. Para los que nos están escuchando, Samuel es mi hijo, un estupendo lector, pero bueno, no quiere estar al aire. A ver, Kira, cuéntanos, ¿cómo fue el proceso de edición de En Medio del Blanco? ¿Qué tal fue eso? Bueno, súper chévere, no sé. ¿Cómo te trató Luna? La Luna. Por supuesto que maravillosamente bien, Luna es una persona espectacular, pero la cosa fue que ella empezó un día, yo no sé, un día yo estaba contándole lo difícil que era publicar para un poeta, bla, bla, o sea, todo, tú sabes, la típica quejadera de uno. Y ella dice, ¿por qué no me das tu poemario para leerlo? Entonces yo se lo di. Entonces me dice, ay, me gustó, te lo voy a publicar. Ah, bueno, ok. Entonces, pero tú sabes, ah, bueno, ok, porque yo soy así que, bueno, hasta que no lo veo, no lo quiero. Entonces yo veo que ella le hasta, saca... Hasta que te para la policía. Sí, más o menos. Entonces veo que ella le saca el ISBN, no sé qué, y luego... Un día ella va para Yamin y me dice, quedan ella y Karsten su esposo, que es el editor, y me dice después, el día siguiente, el lunes siguiente, Karsten y yo estuvimos hablando y queremos publicar la compilación del Yamin. Bueno, por supuesto, yo brinqué más de felicidad casi que con mi propio libro. Y de hecho te iba a preguntar eso, sí, continúa. Sí, y entonces, bueno, paralelamente, Jacqueline también tenía un original que se lo presentó, o sea, al saber que yo estaba en este proceso, se lo presenta Luna, y ellos deciden en ese momento, con esta confluencia, que van a crear una colección de poesía, sobre todo viendo el movimiento que había con el jamming y con otras cosas pues que pasan en Caracas a nivel de poesía, decidieron hacer esto. Y bueno, después Karsten hizo este diseño bellísimo de colección. Yo además estaba metiendo mano ahí, yo le propuse como 5 portadas y él me veía y me decía, bueno, sí, está chévere, pero mira, ¿qué te parece este librito que yo tengo aquí en la biblioteca? Y me sacaba un librito con una etiqueta y tal. Okay. Y así íbamos hasta que un día me dijo, mira, yo te hice esto. Y yo me lo quedé bien y le dijo, estúpido, y le pego. ¿Cómo te haces esto? Esto está bellísimo y tal. Y bueno, nada, así salió, digamos, la colección. Y el Yamin está en la imprenta, pues. Bueno, vamos a esperar por ese libro, es un estupendo libro. 102 poetas. Además, ahí está incluida la gran Linsabel Noguera. Y el gran Jason Maldonado. Se hace lo que se puede. Sí. Mira, antes de ir al corte quería... Y Ricardo también está ahí. Y Ricardo yo también. Antes de ir al corte quería comentar que una de las cosas bellísimas que están haciendo estas nuevas editoriales es el diseño gráfico. Sí, el cuidado editorial de la parte de la diagramación, del escogencia de la tipografía, de la selección incluso de juegos tipográficos para identificar personajes, que está en Dinero Fácil, y de las portadas para llamar al lector, es de verdad para quitarse el sombrero. Felicitaciones. Antes de ir al corte, les recordamos que también a través de nuestra cuenta Twitter, @libreriasónica, que además ya está rodando la pregunta. La pregunta está en nuestro timeline, así que busque, y el ganador se va a llevar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eso se me fue, Noguera. Estos aquí no son. Están, ya va. ¿Dónde está? A ver, ¿cuáles se llevan por la vía del Twitter? Por la vía del Twitter todavía no los ha dicho, son los últimos que tienes en aquella mesa llena de libros. ¿Esa? Exactamente. No, no es esa, es esta. Ah, no, se lleva, no, esta ese, tampoco, ese no. Ese es el esta. Del Dilo. No. Y ese es el del Dilo. Ese es el que se acaba de llevar la señora Castellón. Ajá. Y ese es el del Twitter. Ah, el del Twitter se va a llevar este entonces. Rueda Libre, sí. Crónicas Inoxidables de Salvador Fleján, Mircora Acevedo, El Testigo. Isabel de Eduardo Sánchez Rugel. Ah, no, fíjate que están al revés. Entonces ese es el de la señora que se los acaba de ganar, Elvia Castrillón, que va a venir en la semana a buscarlo. Y este que tienes en el medio es el del Twitter. Ajá. Mira, en el Twitter tenemos ya algunas respuestas para la pregunta del premio Nobel, pero ya eso era por teléfono. Era por teléfono. Entonces vamos a hacer nuestro corte publicitario aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. Ahora nuestra programación está en la red, a través de www.telenavegante.net para PC y teléfonos celulares. Así que no hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Entra ya a www.telenavegante.net porque lo bueno une. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en... Librería Sónica por RCR. Y Aquí estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para un día. El 29 de noviembre del año 1933 nació el músico que estamos escuchando en este momento, el británico John Mayall, compositor, guitarrista, cantante y recordado sobre todo por su genialidad a la hora de interpretar la armónica. Ayer cumplió 81 años. Buena música, ¿no? Para el aniversario. Absoluta. Me encanta, ¿no?, el sonido de la armónica. Te gusta. Es un gran armonista, tremendo músico. A ver, continuamos en compañía en este último corte con Kira Kariakin, esa estupenda organizadora del jamming poético, cosa que se agradece, Henry Rang, con su dinero fácil, y el poeta y también profesor universitario Ricardo Ramírez Requena, a propósito de ese maravilloso poemario, uno de los poemarios que yo más he subrayado este año, ¿no? Maneras de irse. Además que Kira, que eres poeta, tenemos conciencia que este año 2014 se han publicado cualquier cantidad de libros de poesía, pero de buena poesía. Afortunadamente. Sí, ¿verdad? Bueno, los libros de ustedes, también están los libros de poesía de Jacqueline Goldberg, sí. Este, el libro de poesía también de Libros del Fuego de César Requena, músico también, además, por si no lo sabías. Ah, sí. ¿No sabías? Segovia. Sí, tú, Segovia, claro. Cuando dijiste lo de Jimi Hendrix, hice clic y, claro, y le voy a escribir un inbox. Es que escribe porque hace 10 años... César y yo tuvimos una banda, ¿sabes? Estábamos por ahí haciendo un poquito de blues. Oye, pero vamos a hacer una banda. Bueno, eso es hablándolo. Yo vivo cerca de Burguín. Después vemos, después cuadramos. Okay. A ver, vamos a continuar en este último corte. En este último corte hay dos preguntas obligatorias. Una es, esos primeros lectores de ustedes, el primer lector de Maneras de Irse, el primer lector de Dinero Fácil, el primer lector de Kira, ¿qué feedback tuvieron de ese primer lector y cómo lo percibieron ustedes? A ver, ¿quién responde eso? A ver. Bueno, en mi caso, Ricardo Ramírez Requena. Yo creo que uno está muy tocado por el tiempo que estamos viviendo en el país y mucha gente lo ha asumido directamente con la emigración. O sea, lo asume como Maneras de Irse, está vinculado con los que se van del país. Con la diáspora. Exacto, con la diáspora, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso le ha llamado la atención a muchas personas en primera instancia. Y luego los lectores de poesía somos, bueno, lo que Juan Ramón Jiménez llamaba una inmensa minoría, y muchos nos conocemos. Entonces, entre el trabajo que uno ha hecho en blogs, en las redes sociales, ya hay una comunidad, digamos, de lectores, nos leemos entre nosotros, esto se puede extender quizás al público de algunos estudiantes míos y otras personas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, lo bueno del tiempo que nos toca es que la gente te puede decir por las redes, puede escribir un artículo, te comenta directamente. Yo no sé si era más cómodo antes, cuando tú no te enterabas de nada. Entonces escribías un libro, eso se publicaba y bueno, y... Exactamente. No volvías a saber de y eso. Y listo, exactamente. Tú sabías por los críticos que hablaban de tu libro, pero el lector común, generalmente era muy extraño que un lector pudiera tener una opinión y te pudiera enviar una correspondencia. No era tan común. Hoy en día no puedes escapar. No escapas, o sea, en las redes. Tú abres el Facebook y estás etiquetado aquí, allá, te mandaron un inbox, te mandaron un correo. Entonces, la reacción es como mucho más rápida, más inmediata, ¿no? ¿Y qué respuesta tiene Hensley a la misma pregunta que hizo Noguera? ¡Wow! El recibimiento de los primeros lectores de Dinero Fácil. Así es. Incluso antes de publicarlo, ese primer lector que te dijo, mira, no publiques o sí, publícalo, es maravilloso. Dedícate a la música, devuélvete para la Guyana mira, francesa. Mira, me lo han dicho muchas veces. ¿En serio? Te lo juro, sí, sí. Claro. Bueno, todos pasamos por eso. Sí. Así es. Sí, sí, así sí. Es. Pero yo soy insistente, entonces... La literatura es insistencia todo el tiempo. Sí, es un trabajo de largo aliento. Sí, de perseverancia y como orfebrería. O sea, me gusta mucho. O como tejer una cuerdita de esa que uno se pone en la muñeca. Dinero Fácil es una forma de decir también petróleo regalado, por ejemplo. Entonces yo creo que... Mucha gente lo ha asociado con el país, esa pequeña historia familiar, con sus propias historias. Y pues me ha sorprendido mucho que algunos piropos, como el tuyo, Elizabeth, agarra tu vista encebollado. Oye, bueno. Chama, estás bien recibiendo, tienes semanas no en eso. Nos sentamos lejos, pana. Sí, mira, otra vez, sí. No, ese es el suéter. El reflejo, por supuesto. Sí. Los que están viendo en cámara están perfectamente claros en eso. No, pero es verdad, de verdad, no me imaginaba que yo tenía el libro guardado y era para mí, mando mis cuenticos a concurso, por debajo siempre, pero me he sorprendido mucho de ver que hay gente que lo comparte y que me da mi inbox, como dice Ricardo, me taguea, me hacen post con lecturas que yo jamás me habría imaginado. Bueno, de hecho, hay un montón de retweets con sus cuentas sí, de Twitter. ¿Cuál es tu cuenta de Twitter, Ricardo? Macroll30. Macroll30, ¿la tuya, Hensley? La mía es arroba Hensley Ran, que es H-E-N-S-L-I latina, R-A-H-N. Ajá, ¿y la de Kira? Kira Carr con dos K. Kira, nos quedan 2 minutos y bueno, a ver, ajá, cuéntanos de ti. Bueno, no sé. De esa misma pregunta. Yo creo que la primera persona que leyó mis cosas fue mi suegra, que es profesora de literatura, o lo fue en la Universidad Simón Bolívar, y que fue, bueno, digamos, me alentó a desarrollar pues lo que tenía. Y después, por supuesto, o sea, la presencia de mis compañeros talleristas, con Armando Rojas Guardia, uh-huh, yo leí este libro completo, lo revisé con Armando. Casi nada. Digamos, yo tenía mucha confianza en el libro por eso también, ¿no? No solo porque creo que de verdad lo que hago es, digamos, tiene valor y tengo cosas que decir, pero aparte de eso, y bueno, hay un trabajo hecho y bueno, tuve las lecturas de Armando, tuve la de Eda, tuve también la de Cecilia Ortiz, entonces sí, yo realmente no... Triple, esas eran de ligas. Pero tuve dudas porque en un momento determinado también alguien me dio un comentario muy negativo del libro. Cosa que siempre va a suceder. Que siempre va a suceder y que me derrumbó en un momento determinado y después dije, no, pero bueno, ya va, un momentico. O sea, exacto. Ya me leyó, sí. Armando, he leído estas cosas en el taller, he estado en múltiples recitales donde estos poemas han circulado y han tenido muy buena recepción, entonces dije, bueno, ¿sabes qué? Y lo que sí me sucedió es que una vez que salió el libro, que a los 2 días caí con una virosis espantosa, lo que sí me sucedió es que no me provoca hablar del libro ya, o sea, no quiero saber más nada, no quiero que nadie me diga más nada, en fin, eso está allí y chao. Y listo, o sea, no, ya le pertenece a los lectores. Exacto, sí, o sea, cuando la gente se me acerque y me dice cosas, lo agradezco mucho y sobre todo si son lecturas novedosas para mí, o sea, está que bonito. Yo no, sí me ha conmovido gente que yo no conozco en lo absoluto, que me han dicho, oye, te he leído tu poesía, me gusta mucho, eso me toca más que la gente que me conoce, que obviamente está un poco terciada por el aspecto, ¿no? Chicos, hemos llegado lamentablemente al final del programa, brevemente. ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños Sónica! ¡Cumpleaños feliz! ¡Bravo, bravo! Muchísimas gracias. Gracias a Ricardo, a Hensley y a Kira por venir. Ahora vamos a comer un pedacito de torta. En nombre de cada uno de ustedes. En nombre de ustedes y por supuesto nos vamos a despedir tal como es costumbre, Noguera, con la frase del día. La única ventaja de jugar con fuego es que uno aprende a no quemarse. Oscar Wilde, en la dirección general, Jaime Estares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Ignacio Rodríguez y... quienes compartimos con ustedes. Y Muñoz, así es. Así es, ya nos despedimos 30 de noviembre con... ese tema al fondo. George Harrison, pues ayer se cumplieron 13 años de su desaparición física, un 29 de noviembre del año 2001. Partió a otro plano para dejarnos temas maravillosos como ese que está ahí al fondo. Aquí viene el sol. Here comes the sun. Me encanta esa canción. Buen inicio de semana. Me too. Chao, feliz cumpleaños. Little darling, it seems like years since it's been here. Here comes the sun. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.